venía con mi camión manejando por la ruta. Cuando vi esa morocha con su minifalda, carita de torra, me pidió que me bajara, un poquito cobraba para beber una aventura. No me pude resistir, enseguidita subí a la morena mi camión se. Hicimos el amor, bonito. Pero cuando yo prendí la luz, no era una mujer, la turra era un tipo. En mi camión, hicimos el amor bonito. Pero cuando yo prendí la luz, no era una mujer, la turra era un tipo. Cuando yo prendí la luz, no era una mujer, la turra.